Buenas tardes, bienvenidos a todos. Y bueno, hoy estamos aquí en la sala de la Villa, que muchos habéis preguntado estos días, ¿no? En el cartel veíamos la sala de la Villa de este museo municipal, que cumplió ya estamos en ese 20 aniversario, digamos, del museo recién pasado. Y bueno, en esta tarde que vamos a tener esta gran ponencia, seguro, a cargo de don José Villa Rodríguez, que bueno, le agradezco una vez más porque bueno, don José lleva muchos años relacionado con Archidona, muchos años hablando de nuestra historia, rememorando pues hechos pasados y poniéndolos a día de hoy para que todos los conozcamos. Y bueno, esta tarde pues vamos a tener el placer pues de hablar de una gran mujer, ¿no? De una gran mujer para Archidona, como fue pues doña Leonor Félix de Morales y Cárdenas. Don José, pues bueno, ahora Sole nos va a hablar un poquito más sobre don José, para el que no lo conozca y para el que no tenga todavía el placer de conocerlo, porque una vez escuchamos a José la primera vez, pues va a ser algo que nos va a llamar siempre a volver a escucharlo. Don José, pues bueno, él es colaborador activo de nuestra revista Raya, que por eso pues queríamos tener aquí una representación de la propia revista Raya, tan importante en Archidona y en la comarca, y bueno, y también pues representado nuestra historia en esta arca de tres llaves, que no está puesta aquí por gusto, sino por representar pues los inicios de nuestro archivo, ¿no? Como hablábamos antes, ¿no? Fue, digamos, el primer objeto, digamos, lo primero, digamos, que recogió pues los legajos y la primera documentación del Archivo Municipal Histórico de Archidona, que ahora, pues gracias a Dios, es mucha arca de tres llaves juntas en el edificio de donde se encuentra ahora mismo. Bueno, sin más, hoy vamos a disculpar al alcalde, que está en otro, hoy tenemos la agenda ocupada todo y está en otros menesteres, y bueno, y al director de la revista Raya, Juan Luis Espejo, que iba a venir esta tarde, está pachuchillo, y bueno, le mandamos un saludo muy fuerte desde aquí, y seguro que al fin y al cabo es otro de los baluartes de nuestra historia, de nuestro saber, y que bueno, que seguimos trabajando porque ya está inmerso en la edición de la revista Raya de 2025. Gracias, Águeda, porque al fin y al cabo este acto pues está enmarcado dentro de todos los que estamos llevando a cabo y de los que quedan dentro del mes de la mujer, que a mí no me gusta ni llamarlo así, ¿no? Porque al fin y al cabo ahora vamos a concentrar muchos actos en torno a figuras importantes o de mujeres importantes de la mujer en Archidona, pero bueno, es algo que tenemos que tenerlo durante todo el año, que tenemos que seguir hablando del Doña Leonor durante todo el año, que ahora la tenemos muy viva entre nosotros también. Y gracias, pues bueno, por toda la organización de este acto también. Y bueno, y el hecho de que estemos aquí lo he dejado para el final, aunque él, pues, una persona que siempre está en un, no voy a decir ni un segundo plano, en un quinto plano por lo menos. El humilde, tranquilo, sencillo, pero bueno, es una persona que personalmente me está ayudando mucho en la concejalía. Sé que es una persona que, bueno, que lleva muchísimos años sirviendo a Archidona también. Una persona muy importante para la historia, para el patrimonio de Archidona y para poner, como hoy va a ser don José, pues él decía, ¿dónde está Manolo Garrido? Pues Manuel Garrido, aunque él está siempre en un quinto o sexto plano, es una persona muy importante para Archidona, para la historia de Archidona y para el archivo también. Y bueno, es verdad que de agradecer que él también reivindique este sitio, y hoy el hecho de que estemos aquí pues es porque él también me comunicó hace tiempo que, bueno, que la sala de la Villa pues había que llenarla, y había que llenarla de algo tan importante como hablar hoy de la historia y del honor Félix de Morales. Así que sin más, agradecido a todos, y Sole, pues cuando tú quieras. Bueno, buenas tardes. Después de las palabras del señor concejal, efectivamente, estamos en la sala de la Villa, acompañada de este arca de las tres llaves, como dice Manolo Garrido, que ya en las primeras ordenanzas municipales ya se habla de las tres arcas como lugar que va a custodiar toda la documentación que se va a generar en el Archivo Histórico Municipal de Archidona. Pero hoy nos toca hablar de José Villa Rodríguez. ¿Quién es José Villa Rodríguez? José Villa Rodríguez nace en Sevilla en 1940. Estudia, se licencia por la Universidad de Sevilla, estudia Derecho. Luego, más tarde, se hace doctor en 1968, también por la Universidad de Granada se hace doctor. Y luego ya empieza su vida laboral y también se hace concejal en el Ayuntamiento de Sevilla en las primeras corporaciones municipales, junto con nuestro paisano José Luis Ortiz, cada uno en un partido diferente, pero fueron compañeros de concejalía y de ayuntamiento y demás. Y luego empieza a trabajar en la empresa municipal Mercasevilla y también se hace director de la Fundación El Monte. Y mientras, ¿dónde es? Se jubila. Y fue a raíz de su jubilación cuando, en el 2005, cuando se hace doctor en Historia. Y a raíz de hacerse doctor en Historia es cuando conoce a la señora doña Leonor Félix de Morales y Cárdenas. Es cuando empieza su estudio. Fruto de esos estudios empieza a conocerla y se publican dos artículos, por eso tenemos, como ha dicho el concejal, dos importantes publicaciones aquí en la mesa de la revista Raya. Tenemos tanto el número 19 como el número 20, donde habla de esta señora. En el número 19 hablan de la vida y obra de esta señora y en el segundo, pues en el número 20, se habla de la gran archidonesa que fue esta señora en el siglo de las luces. Y bueno, y yo sin más, no sé qué más decir de José, que es un tío, con él me lo paso muy bien hablando, nos podemos tirar hora y hora y hablando de esta señora, de Leonor Félix de Morales, de la cuna del conocimiento, como a mí me gusta decir, gracias a esta señora llega el saber al municipio de Archidona, que le debemos tanto, y ahora nos vamos a poner a escuchar a José, que nos gusta tanto, yo invitaría a que nos dejáramos llevar por esa voz que tiene tan bonita, y nos lleváramos de impregnáramos de todo lo que sabe sobre esta señora, que esté donde esté, pues hoy se tiene que sentir muy orgullosa de que estemos aquí recordando su labor por lo que hizo por Archidona. Y sin más, José, tienes la palabra, ¿vale? Quizás para que no haya lugar a errores y se entienda el sentido de lo que pienso contarles, empezaré dando las gracias a Leonor Félix de Morales y Cárdenas porque el habérmela encontrado, ahora les diré cómo, me ha llevado a el enorme gusto y la enorme satisfacción propia, se los digo sin mayores subterfugios, de que me hayáis invitado a que esté aquí esta tarde un rato. Y todo esto para mí ha sido posible gracias a dos personas, Soledad Nuevo Ábalos y Manuel Garrido Pérez. Luego, por tanto, todos los errores son míos, todo lo que diga bien es de ellos. Yo realmente lo que me ha interesado y me interesa es el siglo XIX y el siglo XX español. La Edad Media y la Edad Moderna me cogen lejos, aunque evidentemente creo que es lo imprescindible para saber por qué se producen después las cosas en el 19 y en el 20. Efectivamente, estudiando la Segunda República Española y fundamentalmente el periodo febrero-julio 1936, el Frente Popular, es cuando me encuentro de una forma absolutamente tangencial con ella. Mi primer encuentro está en que el día 23 de febrero, a las 2 de la mañana, se presentan en casa del secretario general un señor con el telegrama del gobernador civil de Málaga diciendo que yo soy el alcalde de Archidona, que fui apartado en el Bienio Negro y que me incorporo de nuevo como alcalde. Este señor se llamaba don José Trujillo Ardila. No sé si habrá descendientes de él aquí en Archidona. Y así es como, de nuevo, repito, en febrero del 36, vuelve a la alcaldía. Pues a este mismo señor, el 3 de marzo, los escolapios le dicen... que el Colegio de los Escolapios ha sido abandonado por sus dirigentes sin causa justificada, siendo entregadas las llaves espontáneamente al alcalde. Dicha institución fue clausurada, pero será abierta en breve porque el Ministerio de Instrucción Pública así lo interesará. Y en ese documento, el primer documento que les he citado está aquí en el archivo, el segundo está en el Archivo Histórico Provincial de Málaga, en ese documento se menciona a la Fundación Leonor Félix Morales de Cárdenas. Yo termino el trabajo aquel, se publica el libro y como algo habría que seguir dándole vueltas a la cabeza, digo, bueno, ¿y quién sería esta Leonor? Y me vengo a Archidona y como les he indicado antes, gracias a Sole y gracias a Manuel, me encuentro con doña Leonor Félix Morales de Cárdenas. Algo está ya escrito en esos dos artículos, pero yo creo que hay algo sustancial de doña Leonor que no estaba suficientemente expuesto de relieve. Y ese algo que había que indicar, esa es la firma de doña Leonor Félix de Morales y Cárdenas. Algo que había que indicar era su relación con las mujeres. Por tanto, esta tarde, aquí y ahora, voy a tratar de contarles a ustedes lo que sé y lo que entiendo y lo que opino de doña Leonor. El tema de los escolapios creo que debe ser objeto de terminar ese estudio que está bastante ya avanzado, pero que hay que terminar y espero contar con ustedes para poder terminarlo y publicarlo. Y que merece un pasaje más detenido y probablemente un libro bastante, bastante grueso. ¿Qué sabemos de doña Leonor? De doña Leonor lo único que sabemos, y no es poco, está en documentos del Archivo Municipal de Archidona en la sección de protocolos notariales. Eso es todo lo que sabemos. Pero ese todo son en torno a unos 80 documentos. Entre ellos hay una clave, que son los tres testamentos. El testamento de 1744, el testamento de 1755 y el de 1763. Esta señora, y perdón, porque efectivamente el atractivo de doña Leonor me puede... pido disculpas, gracias Pablo por tus palabras y gracias Sole por tus palabras. Me disculpan ustedes, ¿verdad? Esta señora, que había nacido en 1673, no aparece por primera vez hasta 1721 y... que sepamos, a este momento no hay ningún documento que nos describa quién era, cómo era y qué hacía. Sí está claro que en 1721, que ya tiene 48 años, firma un poder notarial para pleitos que se interrumpe y no hay más nada, y por tanto no sabemos tampoco qué clase de pleito era. Pero además hay una singularidad, y es que en 1721 ella está todavía sometida a la tutoría de su tío, Salvador Morales Barrio Nuevo, que sí es un personaje clave en su vida. Además de este tío suyo, un personaje clave, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de influencia familiar, a él hay que unirle a un, este era un tío materno, Martín Juan Cárdenas Baraja, hermano de la madre. Este es un indiano que vuelve a Archidona prácticamente en la ruina y que después hablaremos de él. La siguiente persona que hay que considerar en ella es a Juan Cárdenas Baraja, hijo del anterior, primo hermano suyo. Y por último, y este más relacionado con las escuelas, o directamente relacionado con las escuelas pías, a Salvador Alfonso Delgado de la Vega y Orga Maneja, que es probablemente la persona que le abre a Leonor el camino de las escuelas pías y que le abre a las escuelas pías el camino de doña Leonor. Esta es la tesis que mantiene y que desde luego creo que está bien mantenida y hay que suscribir por Manuel Garrido. Bien, esta señora, como les he dicho, hace tres testamentos, el del 44 y el del 57, están prácticamente copiados uno del otro, salvo en la parte referida a la creación de las escuelas. En el primero es para los dominicos, el segundo es para los escolapios, y el resto de los testamentos están prácticamente copiados uno de otro. El testamento de 1765 viene obligado por la muerte de quien ella declaraba como su heredero universal, que era su primo. Esta mujer no podía dejar absolutamente nada abierto y lo cierra con ese testamento del 65 en el que dice quiénes van a ser sus herederos legítimos. Estos testamentos tienen una estructura igual en tres grandes partes. Una primera parte en que, en función de su catolicidad, ella es una mujer de su tiempo, ella es una mujer de los siglos XVII y XVIII, no nos confundamos, es una mujer profundamente católica, y hay una parte muy importante de sus bienes, sobre todo de sus bienes materiales, que van dedicados a conventos e instituciones religiosas. Ahí hay un campo que está por investigar, porque las piezas están muy bien descritas y, según el testamento, se saben dónde deberían estar. Quizás no sería malo, al revés, averiguar si esas piezas efectivamente se conservan, dónde y de qué forma. Hay una segunda parte, que son las mandas a personas físicas, y dentro de esas personas físicas a las mujeres, de las que vamos a dedicar más tiempo. Y hay una tercera parte, que es la dedicada a las fundaciones de enseñanza, primero, como les decía, a los dominicos, después a los escolapios, que es la que el rabo que nos queda por desollar. El rabo que nos queda por desollar. Bien, hay un tema que está claro, y es la descripción puntual, detallada y minuciosa que se hace de todos los bienes. Luego, por tanto, hay que tenerlo en cuenta y habría que intentar poner en pie dónde están esos bienes, porque había algunos materiales que probablemente tenían un gran valor artístico. Miren ustedes, en los testamentos hay un total de 150 personas físicas que aparecen con nombres y apellidos. De esos 150 personas físicas que aparecen con nombre y apellido, 100 son hombres y 50 son mujeres. Los nombres de hombres que aparecen están vinculados a negocios, a compras, a ventas, a establecimientos de censos y, en algunos casos, a mandas testamentarias a favor de ellos. Prácticamente las mandas testamentarias de los varones son exclusivamente, o casi exclusivamente, si no recuerdo mal, a miembros de su familia Cárdenas. Las mujeres son 50. Aquí es exactamente al contrario. Las mujeres que aparecen entre esas 50, que no tienen mandas testamentarias, que son por negocio, son muy pocas, y normalmente son viudas de alguien con quien ella había contraído un compromiso del que fuera. El resto de las mujeres que aparecen son tienen dirigidos por parte de Leonor una manda testamentaria de muy diversas formas o de muchos diversos distintos bienes. Ella distribuye todos sus bienes, tierras, casas, muebles, sábanas, vajillas, tenía 3 vajillas de plata, vajillas, todo lo distribuye con una exactitud y con una pulcritud muy impresionante. Y está distribuida entre esas mujeres. Hay temas que tienen un valor trascendental y que probablemente puedan servir de entrada para ver cómo va la historia, que sirve de introducción al contenido sustancial de sus testamentos. Su tío, ese Salvador del que hemos hablado, tiene una manda, tanto el testamento de Salvador como el de su madre, que son testamentos muy cortos, el de Salvador es un poco más amplio, pero como la declaran a ella después heredera universal, sabemos qué es lo que va a ocurrir. Bueno, pues de las pocas mandas testamentarias que hay en el testamento de Salvador, hay una a favor de María Gracia, hija de una sirvienta suya. Y dice, y reténganlo ustedes porque aquí se abre una puerta, y dice que le dona 50 ducados para ayudarla a su casamiento si se casare a gusto de los padres. Y si este hecho no ocurriera, la manda la revoca. Cuando este hecho se produce, esto se contiene en el testamento de este hombre de 1729, cuando este hombre muere en el 31, 1731, y en el 42, en el 62 es cuando va a recibir la manda. ¿Quién le entrega la manda? Se la entrega doña Leonor. Y se la entrega en el 62. Por muy joven que fuera esta mujer cuando, en el 29, esta mujer tenía más de 40 años. A mí no me importa especular con que los padres se habían muerto, no se había casado a gusto de ellos, se han muerto, y entonces doña Leonor no incumple la manda del tío, pero le da el dinero a María Gracia. Vean ustedes qué pirueta. Si este razonamiento es real, posible es, ¿no? Calculen ustedes 1729, 1762, te tienes que casar a gusto de tus padres y si no, no hay dinero. Vean ustedes el tiempo transcurrido, los padres pueden haber muerto, ella se había casado y ella va a doña Leonor y le dice pom, pom, pom, pom, y la otra va y le da el dinero. Si esta pirueta es posible, es la primera pirueta de este tipo que utiliza doña Leonor para favorecer a las mujeres. Y no va a ser, la última. De hecho, las mandas testamentarias de doña Leonor, en la que concede manda dineraria a sus sirvientas, a María Luque y a Teresa de Astorga, que les da 330 reales de vellón a cada una, literalmente se dice en el testamento, sin dilación alguna le ha de entregar su heredero, el heredero de ella, le ha de entregar para que hagan lo que les vinieren en ganas, y además le pagará los salarios debidos. Eran sus sirvientas, tenían un salario. Si esta mujer se había muerto y ellas habían seguido estando en la casa sirviendo, que se le pagaran los salarios que le debieran. Y además le dice al albacea, como han oído ustedes, que y este dinero se los da ya, punto, se acabó, sin más condiciones. Luego, por tanto, si cuando ella puede decirlo, lo dice de esta forma, ¿por qué no vamos a darle el beneficio de la duda positiva de que hubo una pirueta con la sirvienta de su tío? ¿De acuerdo? Pero sigamos en ese proceso de documentos notariales que no están en el testamento, algunos sí, otros no. Este, en 1736, doña Leonor vende una esclava a María Josefa. Ahí tienen ustedes el documento, el último folio del documento notarial. ¿Quién era esta esclava? Esta esclava, doña Leonor, la había comprado el año anterior a Cristóbal de Navas, un vecino de aquí, de Archidona. Esta esclava era blanca, sin hierro y de 26 años de edad. Vamos a ver, vámonos a la fecha, a 1730. En España, teóricamente, la esclavitud fue declarada ilegal en 1812 por la aplicación de la Constitución, pero siguió habiendo esclavos y están perfectamente documentados, y en Sevilla hasta 1870 había esclavos. Doña Leonor no contempla la existencia de ningún esclavo entre sus bienes en sus testamentos. Ninguno, de ninguna forma. No hay ninguna razón. Hay trabajadores de su casa, de su finca, pero no hay ningún esclavo. ¿Por qué en 1736, doña Leonor ya tiene una edad, compra una esclava de 26 años? Una esclava de 26 años era ya una anciana. Era ya una anciana. Pero es que además María Josefa había nacido en la casa de este Cristóbal Navas. Y después, al año, resulta que Juan de Navas, un pariente del anterior, también de aquí de Archidona, le dice que por el amor que le tienen en su familia, le devuelve el dinero que había pagado por ella, 1.500 reales, y se la entregue. Y doña Leonor dice, no, vale, de acuerdo, me dan los 1.500 euros, pero yo lo que voy a hacer es libertar, manumitir a María Josefa. Bueno, igual que antes me permitía una especulación positiva de la pirueta de hace ya tanto tiempo que se murió tus padres y el que te dio esto, y yo ya no estoy, yo no dejo de cumplir, pero te doy el dinero, ¿por qué no esta pirueta? En el fondo, si doña Leonor no tenía esclavos, y desde luego documentalmente no los hay, ¿por qué siendo tan mayor compra una esclava con 26 años? Que ya con 26 años, ya les digo, tenía poco valor. ¿Y por qué al año se la vende a unos parientes? Bueno, pues porque por la razón que fuera, los parientes que la venden están enfrentados a los parientes que pagan, y ambos están enfrentados, unos negativos y otros positivamente, por María Josefa. Y los que, por su mucho amor que le tienen, llegan a un acuerdo con doña Leonor: tú me sirves de pantalla, tú la compras y después yo me vuelvo a quedar con ella. Esto es una especulación, probablemente una especulación muy positiva, pero a mí me encaja en el tipo de doña Leonor, en las piruetas, porque hay más piruetas de este tipo, las que realmente al final quien resulta beneficiada es una mujer que lo necesita. Una mujer que lo necesita. Como ejemplo, quizá el más, y este sí está en los testamentos, como ejemplo, quizá el más claro de todos ellos, es la creación de una fundación para dotar, como dote, para mujeres doncellas que quieran profesar en el convento de Nuestra Señora de la Concepción de la Sierra en Antequera. Ahí lo tienen Ahí lo tienen ustedes. El último folio. Vean qué curioso. Vean qué curioso. En el testamento en el testamento del 55, esta fundación se crea en el 36. Y la crean, como ya les digo, para que aquellas mujeres que no tienen capacidad económica y que quieren profesar en un convento, puedan profesar en este convento en concreto de Antequera, puedan profesar como monja, llevan dote y profesarán como monja y serán en el convento monjas. Si en aquella época, y muy posteriormente también, en aquella época se profesaba y no llevabas dote, tú no pasabas de ser sirvientas de monjas. No pasabas de ser sirvientas de monjas. La dote era sustancial. Una de las historias que surgen y que hemos estado comentando, ¿verdad?, es doña Leonor no se casa. Y doña Leonor debió, seguro que era un gran partido. Seguro que era un gran partido. Y doña Leonor no se casa. ¿Y si no se casa por decisión propia? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y sabe, ¿y por qué no entra en un convento? Porque doña Leonor entra en un convento y a las 24 horas es la superiora, es la abadesa. Eso no, eso es una cosa que históricamente está muy estudiado y muy demostrado. Luego, no se casa. ¿Y si no se casa por decisión propia? Porque dice que ¿por qué se va a casar? Y no ingresa en un convento. ¿Y por qué me voy a meter en un convento? Pero sí protege a aquellas que quieran entrar en un convento y que no tengan bienes y que sean monjas profesas, no sean criadas, sirvientas de las monjas. Pero, y de nuevo, otra circunstancia más que viene a sumarse a las anteriores de su visión, de su percepción y de su situación de capacidad social respecto a las mujeres. Miren, la fundación dice literalmente para dotar de dote a mujeres doncellas. Es decir, en el lenguaje de la época, hoy diríamos otra, conservemos en este punto el lenguaje de la época, mujeres doncellas son las que no han conocido varón, ¿verdad? Muy bien. Pues en el testamento de 1755, doña Leonor establece el orden de preferencia de las mujeres que pueden optar a la dote para entrar en este convento. Vean ustedes la lista porque es Ana de Cárdenas y su hija Ángela. Doña Ana de Cárdenas, muy doncella no sería. María de Cárdenas y sus hijas Catalina y Antonia Garimberti. Esta por doble partida. Agustina de Cárdenas y Flores, las hijas de Pedro de Cárdenas y Catalina Almohaya. Por cierto, no te importa, Pablo, dile al alcalde que en el testamento de doña Leonor aparecen seis mujeres Cárdenas Almohaya. Él debe tener alguna relación con ellas, ¿vale? Las hijas de Juan de Cárdenas y Tomasa del Castillo y las hijas de Antonio Paniagua y María Garavito. Vean ustedes, de esta lista de mujeres que tenían preferencia para pedir la dote para ingresar en el convento, ¿cuántas eran doncellas? Seguro que todas las que eran madres de hijas, no. Y de las hijas, pues no sabemos, pero bueno, ¿vale? Luego hay de nuevo otra pirueta. ¿Cuál es la pirueta? Que aquí lo que se está creando es un seguro de protección de mujeres necesitadas. Aquí lo que se está creando es un seguro para las mujeres necesitadas. Y expresamente hay dos que están en sus testamentos clarísimamente definidas. Una es la Ana de Cárdenas, que es viuda, y otra es la Agustina de Cárdenas y Flores, que es hija de ese tío suyo indiano y de Catalina de Flores, una niña con 14 años con la que se casa el Martín Cárdenas Baraja, con 65 años, en Santa Fe, en Colombia. Este hombre, cuando viene a España, curiosamente, este es un desterrado de Santa Fe, Colombia, a Archidona. Es un desterrado por participar en una conjura contra el virrey y tal. Este hombre, cuando viene a Archidona, viene sin dinero y tiene que vivir de su sobrina, que es la que tiene dinero. Y ella termina protegiendo a Catalina de Flores, esa niña que casan con 14 años y que tiene 6 o 7 hijos, que cuando este hombre se muere en 1733, se queda sola. Se queda sola hasta el extremo de que en 1738, ahí la tienen ustedes, y la firma de Catalina está aquí arriba, a la izquierda, bajo de la penúltima línea, vean ustedes que casi no se ve Catalina y sí se ve precisamente, y como siempre, a doña Leonor Félix de Morales y Cárdenas. Aquí arriba está Catalina. Cuando este hombre se muere en 1733, Catalina tiene 34 años y no tiene nada. Y ella le compra una finca que Catalina dice que había recibido como parte de la herencia de su marido. Y además de comprarle eso, si se puede ir al convento y tiene dote, pues mire usted, una mujer con 34 años, esa historia la conocemos bien, ¿verdad, chica? Con 34 años se queda con un montón de hijos, sin nada y con una parienta que la protege. De nuevo, una vez más, otra pirueta, pero es que todas las piruetas van en el mismo sentido. Van en el mismo sentido. Por último, y ya entraremos después en algo más peliagudo, la última es que Catalina de Cárdenas, una prima hermana suya, hace testamento y declara su heredera universal a Agustina de Cárdenas. Y se muere. Y en mayo de 1752, doña Leonor, que había sido la que había quedado custodiando los bienes, protegiendo los bienes para transmitírselos a Agustina, cuando Agustina cumple 25 años, se los entrega a todos. Y no solo se los entrega a todos, sino que ha comprado una finca con el dinero, con el producto, y le entrega también la finca. Doña Leonor cumple con una pulcritud extrema el mandato que le da su prima de que todos sus bienes se lo pasen a Agustina de Cárdenas. En definitiva, Agustina recibe los bienes al cumplir 25 años y de nuevo, literalmente, en el escrito, se contiene que ahí tiene los bienes y haz con ellos lo que quiera, hija, que tuyos son. Por último, una demostración para mí, y espero que haya acertado en mis elucubraciones y espero que haya sido capaz de transmitírsela a ustedes, de la fortaleza y de la visión de esta mujer está en su enfrentamiento con la casa ducal de Osuna. El tío Salvador, ese del que hemos hablado y que debió de ser debió de ser un tipo interesante, lástima que no tengamos de él, que yo sepa, lo único que tenemos de él es su testamento y un cuaderno de notas de la gente a la que le debía dinero. A este hombre le debía dinero en Archidona, desde los escribanos hasta los médicos, le debía dinero a todo el mundo. Pero es que además este hombre fue administrador de los bienes de los bienes de la casa de Osuna en Archidona desde 1713 hasta 1730. Me da la impresión, por el tipo de personaje, de que ese debería ser un, debería ser una situación social y económica muy importante. Eso de ser administrador de los bienes de la Casa de Osuna en Archidona, eso debería tener una relevancia social importante. Bien, vean ustedes cuál es la situación. En el testamento del 29 de Salvador no se cita a la Casa de Osuna. En el cuaderno famoso de los deudores de Salvador, en el que, bueno, había dominico, había un monje dominico, está entre la gente que le debía dinero. Había, como les he dicho antes, escribanos, había médicos, había... Que curiosamente, doña Leonor, en su testamento, en algunos recoge que le debe dinero y que se lo perdono, que no me lo pague, no figura en ese cuaderno, no figura la Casa Ducal de Osuna. No figura. Y en el 32, madre e hija, doña Francisca, la madre de doña Leonor, debió de ser también una mujer importante, presume en su testamento de que no llevó dote a su matrimonio y que el marido sí le regaló una finca. Curiosamente, vean ustedes la inversión de los juegos. En el 32 le dicen al ayuntamiento de Archidona, oye, que nuestro testador fue el administrador de la Casa Ducal de Osuna desde el 13 hasta el 30 y que durante ese periodo el ayuntamiento no le pagó a la Casa de Osuna la parte que le correspondía de los bienes comunales que tenía la Casa de Osuna como señores de Osuna. Esto es pura Edad Media, pero estamos en el 17 y se mantiene. Los bienes del ayuntamiento de Archidona comunales le tenían que dar el 50%, creo que era en torno al 50% de lo que producía. Perdón, y se lo voy y lo voy a leer y así no, ¿vale? Le debía 88.310 reales y 24 maravedíes, que a la hacienda de su excelencia se le adeudan, debiendo por esta villa y sus arcas de propios y arbitrios de ella de la mitad de los valores de los montes de esa y baldíos de esta villa. Es decir, ahí tienen ustedes la procedencia de la deuda del ayuntamiento de Archidona con la Casa Ducal en función del mantenimiento de una situación absolutamente feudal a mediados del siglo XVII. Bien, pues estas mujeres deciden reclamar, oye tú, que son 88.000 reales, que esto es una auténtica fortuna. Y el ayuntamiento de Archidona, ¿qué le dice? Pues sí, pues efectivamente, no se lo hemos pagado. Pero la Casa de Osuna me tiene que autorizar a que te los pague. Si la Casa de Osuna no me lo autoriza, yo no te los voy a pagar. Y aquí empieza, y este es el final de lo que les voy a contar, con independencia de que haré un pequeño resumen. Este es el final de lo que a mí me atrae de esta personalidad. Y dicen, ¿cómo que no? Vamos a luchar con la Casa de Osuna. Y la Casa de Osuna empieza a entretener el asunto, en mi opinión, a Archidona no le hizo mucho favor eso de estar sometida a la Casa de Osuna. Si es que le hizo algún favor, yo creo que no. En un caso llegan a pedirle hasta un caballo al ayuntamiento para que pueda venir aquí no sé quién, un pariente de ellos, que iba a pasar camino de Madrid. Una historia, ese es otro elemento de investigación que no estaría mal afrontar en Archidona para conocer. Bien, la Casa de Osuna empieza a ponerle inconveniente. Aparece un pariente que dice que tiene un poder de Salvador. Ellas tienen que demostrar que ese poder es falso. Y finalmente, la Casa de Osuna acepta. Aquí tienen ustedes de nuevo el último folio de ese documento notarial, acepta que efectivamente se lo den y que se lo paguen. Y además, muy de los escritos de la época y muy de las personas con las que se trataban, beso la mano a ustedes, señoras. Pero eso les costó 5 años. ¿Cuánto recuperaron? Pues hasta donde yo he podido llegar, recuperaron 16.470 reales y 56 maravedíes, lejos de los 88.000. No sé si es que hay más documentos que no he encontrado o es que los documentos han desaparecido. Pero de los 88, recuperaron 16 con la Casa de Osuna. Por cierto, que no es este el único pleito que tuvo la Casa de Osuna con vecinos de ustedes. Ninguno. Bien. Por último, puntual, y quiero que entiendan, o quiero expresarme con absoluta claridad de todo el respeto que me merece, pero los aprendices de historiadores somos así de chinchosos. El sedicente retrato de doña Leonor. Vamos a ver. En un informe que hace la restauradora de este ayuntamiento, que está publicado en la revista Raya, se dice que al darle la vuelta en el dorso se encontró una leyenda que ponía doña Leonor Félix del Moral y Cárdenas, 1757. Si miran ustedes el rostro, si miran ustedes la figura, en 1757 doña Leonor tenía 80 años. Desde luego, una persona de 80 años no es una persona de 80 años no es esa figura ni queriendo. Pero además, esta señora, que era tan puntillosa, de verdad que da gusto leerla, cómo describe sus bienes. Y tengo 3 manteletas de no sé qué, y tengo un niño Jesús de no sé qué que le doy al convento de... Y tengo una finca que delimita por la vaguada de Cuanto con Juanito Sánchez y por la del este. Una auténtica maravilla. Evidentemente, el escribano, uno de los escribanos, el favorito de ellos, quien más documentos firma con ella, es Antonio Salcedo. Evidentemente, debería ser un tipo también de un gran valor. Pero ella es la que firma. Y firma todos los documentos. Ella no deja de firmar ningún documento con esa firma que ven ustedes. ¿Esta señora no iba a reflejar que tenía un cuadro suyo? Desde luego de 1757 no puede ser porque no casan las edades. No casan las edades. Por otra parte, esa figura huele a una señorita incluso más francesa que española del prerromanticismo. Esa indicación de que 1757, es que 1757 es cuando empiezan los escolapios aquí. Es de nuevo una utilización de doña Leonor por parte de los escolapios para tener un apoyo social. Yo creo que sería bueno, que sería oportuno. Hay especialistas espléndidos y seguro que ustedes les conocen y yo les ayudo en lo que ustedes quieran, poder determinar con claridad si esa figura, sea o no sea de doña Leonor, encaja en la fecha en la que pudiera ser de doña Leonor. Esa imagen debe ser una mujer entre 30 y 35 años. En 1757 ni hablar. Por tanto, creo que merecería la pena dilucidar definitivamente si es posible. En contra está en que no se refleja en su testamento, y si ella lo hubiera tenido, a alguien se lo habría cedido, de que en 1907 hay un movimiento en Archidona reivindicativo, por primera vez de la figura de doña Leonor, que pide que se haga una copia del cuadro que tenían los escolapios y que se haga público, eso no se hace y ese cuadro aparece en el ayuntamiento en torno a 1920. Luego, por tanto, el conjunto de datos huele a que probablemente no es doña Leonor, no encaja esa figura ni por tiempo, ni por incluso de ella lo único que tenemos es su firma. Pero pongan ustedes la firma de doña Leonor. Aquí era, ¿verdad? Ahí, ¿no? Esto. Pongan ustedes esa firma que se mantiene sustancialmente durante toda su vida con el retrato de una mujer de 30 a 40 años, 1757, que tiene casi 80. No encaja. Y, hombre, pues si se averigua, se averigua. En fin, finalmente, y les agradezco que no me hayan silbado cuando me he pasado de la hora. Finalmente, el libro de la historia de Archidona de Ricardo Conejo Ramilo es un libro importante. Y es un libro importante sobre todo porque da pistas de por dónde se puede poner en pie la historia de esta ciudad. Pero, hombre, en ese libro hay cosas también que corregir. En ese libro se mencionan a 15 personas importantes de la historia de Archidona. 14 son hombres, una es mujer y no es doña Leonor. Y los testamentos de doña Leonor eran perfectamente conocidos. Y hay ahí ese volumen sustancial de las relaciones con la gente, con las personas y fundamentalmente con mujeres. Ojo, que a los hombres que le hace manda, que le da manda, se las da tan estricta como a las mujeres, ni más ni menos. Oye, te doy esto y tienes que hacer esto y tienes que cuidar de esto y si no lo hace, que se revierta el mandato y que se le dé a otra persona. El tratamiento es exactamente igual. Y a los albaceas les dice, tú tienes que hacer cumplir lo que yo estoy diciendo que se haga cumplir. Ese es un elemento que será importante cuando estudiemos las relaciones entre la Fundación Leonor y los escolapios. Ese es un documento, esa es una visión que es importante. Bien, el libro de don Ricardo es importante. Y no hay forma de encontrarlo. Yo les digo a ustedes que he intentado seriamente encontrarlo y no he encontrado. Perdí la ocasión hace casi un año en que vi uno que pedían 150 euros por él, pero bueno, vale, pero desapareció, no hay. Debería de acometerse la reedición de la obra, pero, ojo, pero, exactamente, pero con una introducción que ponga al día lo que don Ricardo decía, porque abre muchas pistas, es muy valioso, pero hay muchas cosas que hoy día están suficientemente ampliadas como para, tirando de los hilos que él ha abierto, volver a poner de relieve, entre otras, y yo no tengo ningún inconveniente en volverlo a decir, y ustedes me perdonan si soy repetitivo, el valor de otear el futuro de la capacidad de las mujeres para hacer de su capa un sayo. Muchas gracias. Bueno, pues José, muchísimas gracias por una vez más por compartir algo tan importante como la figura y todo lo que doña Leonor, como se suele decir, no daba puntadas sin hilo, ni muchísimo menos. Gracias a todos por asistir. Creo que en el ánimo de todos es que nos hemos quedado con ganas de más, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que vamos a emplazar a José a otra parte, a otra etapa de Doña Leonor, que seguramente la podremos disfrutar en otro periodo. Sí, sí. Y bueno, sí. Yo procedo de una familia de maestros. Primero en mi familia que no es maestro soy yo. Afortunadamente hemos recuperado el honor. Primos míos son maestros, profesores de instituto, tal, tal. Pero no, miren ustedes. Doña Leonor y el derecho a la enseñanza gratuita de los niños de Archidiócesis.